Se decapitaron Cristian Riquelme de la segunda compañía Germán. Bueno, llegando al lugar se constata de un principio de incendio en una casa habitación de un piso, la cual fue controlada rápidamente, pero luego de unos instantes en el lugar se percatan del escenario. Se encontraba una casa que estaba completamente destruida producto de una explosión de gas. Así también encuentran a uno de los ocupantes con quemaduras en su cuerpo, por lo cual fue alertado inmediatamente SAMU para que asista al lugar y preste la atención y la derivación correspondiente. Se le prestan los primeros auxilios a esta persona y se realiza la solicitud de la unidad de materiales peligrosos para realizar el monitoreo y el control del escenario en el tema del escape de gas. Luego de eso se termina el control de la emergencia como un llamado estructural y posteriormente se procede a una revisión completa de la vivienda y todo el sistema de red de gas que alimenta esta vivienda. Esto está alimentado por red de cañería. En la villa hay estanques estacionarios que alimentan a las diferentes casas de habitaciones. Por lo que comentaban vecinos, había una explosión de otros medidores en casas de vecinos y momentos después ocurrió este incidente en esta vivienda. Estructuralmente está muy debilitada, está con mucho daño interior, producto del fuego. A ver, será un 10% del daño de casa por fuego y el resto es casi 100% por estructura, por la onda expansiva que generó la explosión del gas. Hay versiones encontradas de vecinos, algunos dicen que salió por sus medios de la vivienda, otros dicen que salió proyectado por la explosión, información la cual todavía hay que comprobarla en realidad conversando con la persona cuando ya pueda recuperarse, porque en realidad es aventurado dar una opinión al respecto. Sí, efectivamente, al llegar la primera máquina a percatarse que había gas involucrado, realiza los cortes de las cañerías respectivas que alimentan la vivienda. Posterior a eso se trabajó como un incendio estructural común y corriente, lo cual no registró mayor complejidad, ya que la zona afectada fue un dormitorio, parte del entretecho, se apagó bastante rápido con los recursos que llegaron en primera instancia y la atención después fue para revisar el sistema de gas del vecindario y atender obviamente a la persona que se encontraba afectada por las quemaduras.